Me estabas contando que habéis visto algunos de los trabajos que han mandado los alumnos de Canarias. Sí, bueno, estos trabajos los hemos visto y ya los hemos mostrado a ciertos alumnos y a ciertos profesores que han apreciado el trabajo de los alumnos y sus mensajes, y todos ahora están dispuestos para este intercambio, ¿eh? El profesor de español, que es un colaborador directo, y ya ha hablado a sus alumnos de esta cooperación. En clase de español han tomado todas las fotos de los alumnos, bueno, primero en grupo y después uno por uno. Y después les vamos a enviar estas fotos. Ya hemos visitado ciertos sitios de establecimientos y hemos visto el trabajo que vosotros estáis haciendo en vuestros colegios. Nosotros también tenemos un sitio, pero tenemos que alimentar este sitio. Yo creo que vosotros nos ayudaréis a alimentar este sitio y les daremos nuestro sitio, que es un sitio nuevo. El año pasado solamente lo abrimos, pero creo que necesitamos vuestra experiencia también para alimentar, ¿no? Esperamos artículos, etcétera, para Mira, poder Omar, alimentar. vosotros tenéis también propuestas para este intercambio, ¿verdad? Sí, es verdad que el intercambio, es decir, que cuando hay intercambio, cada uno tiene propuestas. Cada uno tiene propuestas. Nosotros también tenemos muchas cosas que decir, ¿eh? Muchas cosas que proponer, porque para participar a la civilización de lo universal, la civilización universal, como lo solía decir el poeta presidente Leopoldo Senghor, cada uno tiene que aportar lo suyo para construir la civilización universal. ¿Sí? Me comentaste un tema en concreto, el tema de las relaciones de parentesco dentro de Senegal, que son muy distintas de las europeas, Ah, ¿no? sí, ya yo creo que hay algo muy interesante en nuestro país, los primos. Cuando hablamos de primos, no se trata solamente de un primo, hijo del tío o de la tía, pero en nuestro país, y esto es muy importante y ayuda a la cohesión social. Yo creo que por eso nunca se ha oído hablar en nuestro país de problemas de etnias, de tribus, etcétera. No hay problemas entre las religiones, ni entre las etnias a causa de este fenómeno. Por ejemplo, los nombres, los apellidos, más bien. Por ejemplo, cada apellido tiene un primo, ¿eh? Por ejemplo, los Yai, sus apellidos son los Yo. Por ejemplo, tiene muchos primos, ¿eh? Sar es mi primo, bueno, Li es mi primo, So también es mi primo, Ya también es mi primo, Baru es mi primo, etcétera. Y me estás ¿Sí? hablando de apellidos que son de diferentes etnias, ¿verdad? Son apellidos de diferentes etnias. Y cada vez que ves a tu primo, os ponéis a bromear. Os ponéis a bromear. Bueno, tú le dices que es un goloso, ¿eh? Que le gusta mucho el arroz, por ejemplo, o la habichuela, etcétera. Cada uno dice que el otro es un goloso. Cada uno dice que él es el maestro y el otro es el esclavo, por ejemplo. Y cuando dos primos que no se conocen, no, yo no sé cuál es su apellido, él tampoco sabe cuál es mi apellido, y nos ponemos a reñir, y cuando descubrimos que somos primos, bueno, ya es la paz. Ya es la paz. Por eso digo, es un fenómeno, yo creo que todos los pueblos de todo el mundo pueden imitar, porque participa cohesión social. Bien. Hay también primos entre étnicos, es decir, por ejemplo, el Peul y el Serer son primos. Vale, y sobre este tema, ¿tú crees que podríamos a lo mejor elaborar algún tipo de dinámica didáctica? Sí. Que pueda comparar los lazos de parentesco de un lugar y del otro, a lo mejor, ¿no? Algo así. Sí, yo creo que estoy reflexionando sobre cómo organizar estas ideas, porque hay diferentes tipos de lazos, de parentesco aquí en este tema, el tema de los primos, de bromas, los llaman primos de broma. Yo creo que hay otra forma de traducir estos primas. Hablaremos quizás de primas sociales o primas políticos, ¿no? Porque no se trata solamente de bromear, es más importante que esto, tiene una función social tremenda, una función social que contribuye mucho a la paz.